están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, Marvelitas. Con sorpresas el día de hoy porque, bueno, tal vez no lo sepan, tal vez lo hayan visto ya publicado en los posts de Toque de Queda. Me presento con ustedes, soy Lex Alejandro Cerna y soy el nuevo editor de Marvel. Este es el podcast número 57 de Bullpen. Bullpen. El podcast oficial de... Ahorita no, un gran calzones se mojaron. Sí, no, gran varios se calzones el se mojaron. Sepuku, ¿no? Sí, no. Ahorita ya, sí, varias personas están colgadas en el suicidios en el ventilador, en el metro, güey. No, aventándose en la línea metro, azul, güey. Claro, porque en el sistema de audio del metro. El sistema de audio claro, sí nos claro, escucha, ¿no? Claro. No, pues así es. Pues estamos en el podcast número 57 de Bullpen y en esta ocasión pues, el editor invitado es Lex. Hola, ¿cómo están? Me acompaña también el maese perro triste. Hola, ¿cómo están? Y pues su servilleta. Esto ya se está haciendo costumbre. Esto ya se está haciendo costumbre, ya, que usted venga. Sí, que yo venga en cada podcast. Fue el inicio de una bella amistad. Sí, maestro. Creo que sí. Exactamente. Y pues hoy, digo, como seguramente en los próximos días va a estar haciendo mucho frío como el día de hoy, pues sí cabe el gag de que está haciendo un frío de la corneta, ¿no? O sea, el día de hoy pues sí está... Sí. ¿Estamos cerca de 6 grados? Estamos a 6 grados. A 6 o a 8. Aquí en la bonita ciudad de la basura. ¿No? Sí. En el basurero más caro del mundo. En el basurero más caro y exclusivo del mundo. Sí. En esta ocasión vamos a hablar no tanto de algún personaje o de alguna saga, sino vamos a hablar de recetas de cocina. No, vamos a hablar. Vamos a hablar de la sopa de sobras. Vamos a hablar de la sopa de sobras de Malcolm. Pero entonces tú dirías, oh. No, espérenme. Sí, sería así. Oh my God. Amiguitos toqueteros, ustedes no lo saben, pero ahí no le metieron ningún efecto al maestro perro triste. Es el tabique desviado del maestro, ¿verdad? Sí, sí. No, pues ahora vamos a hablar de una serie que probablemente muchos de ustedes ya han visto. Seguramente ya empezaron a ver algunos episodios de la segunda temporada, que es la serie de Heroes o Héroes, como bien tradujeron aquí en México. Sí, muy bien la traducción. Como bien está la traducción. Entonces, que es una serie que finalmente yo creo que se emparenta mucho con todo lo que es el universo Marvel, porque de hecho hay muchas referencias a Marvel en la serie. Todos, ¿no? Entonces yo creo que es una serie que tiene mucho que ver con todo lo que está sucediendo ahora con el nuevo concepto del superhéroe moderno, que no necesariamente es aquel que obtiene un poder e inmediatamente quiere salvar a todos, que quiere entregarle su vida a los demás, sino que finalmente aquí son personas que están ante un conflicto de que no saben qué hacer con el poder. Así es que pues hablemos un poco de quiénes son los que integran el cast de Heroes. A ver, mi querido Alex, ¿quiénes son los que pues yo creo están que por ahí? Deberíamos empezar con... no me sé los nombres de los actores, pero... Está, yo creo que el emblema de la serie debe ser Hiro Nakamura. Sí, sí, no, total. Totalmente. O sea, sí, es, total. El, ya, es el ultra geek. Yo diría Yata. Sí, claro. ¡Oh, my God! ¡Yata! ¡Yata! Exactamente. Ok. Sí, ¿no? Es también como el reflejo de la gente que vemos Heroes. Claro. O sea, el tipo geek que sabe un montón de referencias de ciencia ficción. Ah, de que cómics. Además resuelve problemas con conceptos que ha aprendido en los cómics. Hay una claro, parte, o sea, poca hay eso está muy bien. Interesante que está en un karaoke con su amigo Ando, que es como su sidekick. Claro. Que es el que le está... Ando Panza. Que es el que hace Ando Panza, que es el que le está diciendo, no, mira, mi Ando, el pedo está así. Ajá. El tiempo no es lineal como mucha gente piensa, sino es circular. Y el otro güey le dice, ¿dónde aprendiste eso? Güey, eso estaba en X-Men número 147. Ahí me lo explicaron. Claro. Lo dijo Kitty Pryde aparte. Ajá, y además lo dijo Kitty Pryde. Y el otro güey así de pinche geek. Sí, sí, pero eso, sí, efectivamente Hiro Nakamura es el reflejo así de, pues de todos los que vemos la serie, ¿no? Sí. Y creo que por eso es el personaje más popular. Exacto. Aunque desgraciadamente creo que muchas revistas le han dado como más exposición a los guapitos de la serie, ¿no? Creo que las revistas que sí tienen como más interés y como más, más informadas sobre el tema de los superhéroes. Creo que es Hiro Nakamura. Sí, sí, ellos sí. Sí, sí, claro, claro. Sí, y está ahí con una referencia que es Super Hiro, que le dice Ando. Ah, ¿no? Claro, dice, es Super Hiro. Dice, tú eres Super Hiro. Sí. No, pues está no. Hayden Panettiere después. Sí, se ya la pide así. Bueno, la borrista. Claire Bennett. Claire Bennett. Que bueno, pero esa es por el peso que de por sí trae en la serie, ¿no? Digo, la mencionan al principio. Salva la porrista, salva al mundo. Salva al mundo fue como la consigna geek del 2007, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y pues está sabrosilla. No, y es un personaje que digo que tiene totalmente todas las referencias. Hiro Nakamura, el poder que tiene, que se nos había olvidado decir, es que él puede alterar el espacio-tiempo. O sea, él puede. El continuo espacio-tiempo. Space continuum. Exactamente. O sea, él además de poder tener el tiempo propiamente, puede teletransportarse. Ah, es cierto. Lo que tendría como una referencia, ¿con qué personaje de Marvel podría ser? Que podría tener el tiempo. O que yo recuerdo ahorita el primero que recordé fue el hijo de Charles Xavier, ¿cómo se llama? El güey que después se vuelve, bueno, se convierte en villano y los quiere matar a todos los X-Men. El hijo de Charles Xavier, ¿no sabía de ese güey? Sí, sí, sí. No me acuerdo que pelos tenía. Parados como Saiyajin. Sí. ¿Cómo se llama ese personaje, güey? Bueno, pero es él... un personaje esquizofrénico que también puede viajar en el tiempo, alterar el space continuum y etcétera, etcétera. Y entonces, ¿quién es Cable? Puede hacer todo eso. No, ese es hijo de Cyclops. Ese es hijo de Cyclops. El otro. Exacto. Ajá. Un morenón. Pues era un flaco, como darketo, de pelos parados. Ese es el hijo de Charles Xavier. ¿Qué tal? Por cierto, no recuerdo quién es la madre. No, pero bueno, estoy hablando de los X-Men de los años 80, ¿eh? Ajá. O sea, sí, ya tiene... Ya llovió. Y bueno, otro personaje que era el que estábamos mencionando es la de la porrista de Claire Bennett, que tiene el poder de ser prácticamente indestructible. O sea, ella se ha aventado de puentes... Está metido, bueno, que es una escena memorable cuando mete la mano al triturador de basura. Sí, sí. Y le sale como su muñoncito. O cuando me la quieren violar. Ah, sí, ¿qué tal? Y sale ya en la morgue, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella, pues el poder que podríamos ver que se empata, pues definitivamente es el de Wolverine. Sí, sí. ¿No? Sí, que sí, es el de regenerar las células, el de regenerar los huesos. De hecho, hay un episodio en donde el tipo este que tiene el poder nuclear. Ajá. Que están en la casa de los Bennett. Ajá. Y ella es la que entra y lo inyecta, ¿no? Para que no explote. Ajá. Exacto. Completamente parecida a la escena de X-Men 3, en donde Wolverine se acerca está a Jean Grey, a Phoenix. Ajá, sí, exacto. Sí. O sea, total. Tal cual. Exacto. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya dos casos. Otro, que es el Peter Petrelli. Ajá. Que es el, híjole, bueno, a mí es el, es como de los, bueno, es uno de los personajes, digamos, como insignia de la serie, pero a mí no se me hace no tan muy bueno, ¿no? Porque finalmente sí. Es el, no sé, es que sí es desesperante ver es como tanta debilidad en el fulano. Sí, ¿no? O sea, debilidad de espíritu, quiero decir. Pero es que también tiene que ver con que con la absorbe condición un humana. Montón de poderes, o sea, es el más, creo que el más dentro poderoso. En la primera temporada es el más poderoso, es el digamos. Mutante. Por decirles de alguna manera, es el mutante más poderoso de todos. Ajá. Porque es el güey que tiene el poder de hacer explotar a Nueva York, vuela, se hace invisible, es súper fuerte, sí, sí. Y se autorregenera. O sea, el güey no tiene un pedo en poderes. Ajá. Pero si no hay nadie que le pueda chupar el poder, es una papa el que. No, porque los conserva. No, ya los conserva. Los conservan. Sí. El o sea, problema es que no aprende. Es un poco de la referencia como Rock. Es Rock tal cual. Que ella le toca o da el besito. Ella y pues ya te ya chupa la bruja. No, pues ya ves. ya ves lo que le pasó a... ¿Cómo se llamaba la Miss Marvel? ¿O a quién? Ah, la sí. Miss Marvel. La dejó en coma. ¿La dejó en coma? ¿No? Y a ella fue la que le quitó los poderes de indestructibilidad, de volar y todo. Uh-huh. Exacto. Bueno, ese es un personaje que a mi gusto, o sea, sí tiene muchos poderes, pero también es medio güey, ¿no? Mucho, ¿no? Es como el más güey de la serie. Sí. Después el carnal, que es el... Nathan Petrelli. Que a mí, la neta, a mí ese es un personaje que sí me gusta, pero luego es un culero. Sí, por eso está chido, ¿no? Es que tiene como el conflicto, ¿no? Sabe que tiene que hacer buenas cosas, o sea, tiene que ser una persona decente, pero pues como que la vida no lo va llevando por ahí. Sí, sí, sí, no. Ya ve que la vida lo lleva. La vida, Milik, no son como yo pensaba. No son como yo pensaba. Y ese, pues obviamente, pues pónganle el nombre del personaje que quieran que vuele. O sea, por ese. Sí, no, pues nada más vuela. Pues nada más vuela, él mismo, ¿no?, lo dice. Sí. Yo no tengo ningún chiste, nada más. Yo vuelo. Nada más vuelo, sí, ¿no? Sí. Es como muy cagado. Después, otro personaje, la Nikki. Que es Nikki Jessica. Ajá. Nikki slash Jessica. Pues mira, pues eso, o sea, pues digo, está. Pues está guapetona y todo, pero híjole, pero yo no me acabo de tragar el asunto este de que. De que se ve al espejo y de pronto ya es otra. Y... No, pues sí, no. Es... No, ya se está explicando, no sé, en la segunda temporada. Es que yo ya estoy viendo la segunda temporada. Ah, ok. Pero ya se está explicando. Pero durante la primera temporada no está. No, fíjate pero que. Pero sí me lo descuartista bien sabroso, exacto, ¿no? Lo atractivo de esta vieja es que te dejan muy, muy así en suspenso. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que le hace a la gente? Tiene una fuerza así. Brutal. ¿No? Sí, no, y nunca. ¿Qué podemos decir? Pues está buena. Tiene miradita cachonda, tiene una fuerza brutal, pues es como She-Hulk, güey. Y tiene su página de internet. Y tiene su página de internet donde se encuera, güey. Sí, donde se encuera, ¿no? De hecho, Ando tiene ahí. Ando tiene, claro, Ando tiene un gran encuentro con ella, cuando, cuando entra a su casa y le apuntan con la pistola y le dice, ¿Nikki? Sí. Ah, ese es un gran momento. Sí. A ver qué otro personaje se nos está yendo. ¡Uy! El pintor heroico, ¿no? El pintor que se inyecta para pintar el futuro. Sí, no. Híjole, no sé, ¿eh? Es pinche pintor. No, no sé. Yo creo que fue un pretexto. Sí, pues es el, o sea, es para promocionar la heroína. Porque es el hilo conductor de decir. Fue, ¿sí? No, fue un gran pretexto porque entonces los creadores, los guionistas pueden echar mano de que, ya apareció otro cuadro de ese güey, de Isaac Mendes. Ah, claro. O sea, porque eso está pasando ahorita. Ah, mira. Ya están apareciendo otros cuadros que, obviamente, ese güey vendió un chingo. Porque claro. Apareció el de las Torres Gemelas, bueno, ¿no? Seguramente. Apareció el de las Torres Gemelas. Ajá, Torres Gemelas. Nuevas Torres Gemelas, ¿no? Ajá. Pero fíjate, pero aquí lo chistoso es que aquí también con Isaac Mendes, con este personaje, te mete totalmente en el mood del cómic, ¿no? Sí. Porque él es el autor de. Hace como viñetas, de las Nueve Maravillas, ¿no? De Nine Wonders. De Nine Wonders. En la cual, pues de hecho, la primera aparición del cómic es cuando Hiro llega a Nueva York. Uh-huh. Después de teletransportarse desde Tokio hasta Nueva York. Y hay un cómic que es en el cual tienen la portada a Hiro que dice I did it o Yata. Yata. Uh-huh. Ustedes lo quieran ver. Y pues es el en el cual ese cómic también es hilo conductor porque es el que le va diciendo a Hiro qué es lo que tiene que ir haciendo porque se va. Sí. Porque se van como cambiando los paneles conforme va avanzando la historia. Yo tengo que decir que el Hiro del futuro se ve cabroncito, ¿eh? Ah, sí. No, más, pues tiene su katanita. Y también todo el Petrelli del futuro. El Petrelli del futuro ya se ve cabrón, ¿verdad? Se ve cabrón. Sí. Con la cicatriz le ayuda un chingo. Sí, claro. Sí, claro, bueno. Claro. No, bueno, es como el John Connor del futuro. Es como ya John con cicatriz. Claro, sí, ya le va a ver rudo. Y es respetable, ¿no? Sí. A ver, ¿qué otro personaje? Uy, el esposo de la Nikki, que tiene los poderes de Kitty Pryde. Sí. ¿Cómo se llama su personaje? Se llamaba Diel. Diel, ¿no? Ajá. Diel, pero pues está... Daniel se llama. Se llama Daniel. No, se llama Daniel algo. O sea, no sé. Pero Diel es como más chido. Pues ya nada más eso es lo único que tiene de poderes, ¿no? Bueno, sí, pues es lo único obviamente que tiene poderes, pero al final resulta útil. Poder bastante útil. Sí, claro. ¿Sí? ¿No? Del más que del maestro, ya vi el final, tú todavía no lo ves. No, sí, por eso. No, pero sí resulta un poder. Oye, ¿y el hijo de ambos, de Nikki y Diel? Es como Daryl, ¿no, güey? Es como Daryl. Ah, claro. Sí, sí, sí. Que tiene ese poder con las máquinas. Sí, sí. ¿No? Habla. Oye, pero está increíble poder tocar un cajero y que te salga el puro vado, ¿no? O sea, ese poder sí está bien bueno. Sí, güey. Yo creo que es el mejor poder de todos los personajes. Estaría mejor que pudieras tocar el, no sé, una pared del banco y te atendieran en chinga, ¿no? Porque no, bueno, el problema es que nada más afecta a cajeros electrónicos, pero los cajeros, por ejemplo, de no sé, de ciertos bancos, no, bueno, no sé si de dónde. Este no sirve el por ejemplo, el que ¿no? Tenemos aquí en la editorial. El que tenemos aquí en la editorial tiene dos semanas sin funcionar. Sí, necesitamos podríamos traer a Maika, ¿cómo se llama? Maika, ¿no? Maika. Podríamos traerlo para que arregle todos los cajeros. Pues sí. A ver qué otro tenemos. Ay, pues al hijo del profesor. al ¿cómo se llama? A Mohinder Suresh. Sí. A Mohinder Suresh. Que de hecho también todo ese asunto como de continuar con la investigación del jefe y como que él ya había descubierto... Él ya había descubierto que había seres especiales en todo el mundo. Eso pasa en el primer... Que había seres especiales en todo el mundo y que de hecho pues ya los tenía como clasificados a todos, Es ¿no? que ese también es una referencia al profesor Xavier. Pero completamente. Que los tiene como completamente ubicados. Sí, ubicados. Pero por andarle ahí buscando que se le aparece el Sylar. Ah, es cierto. Sí, ¿no? Que es un güey... Que bueno, Sylar es un... Es un punto que sí tenemos que tocar más profundamente porque... A ver, ¿por qué? Porque... Bueno, a ver, esos sí, ya sí. son los personajes principales, ¿no? Hay más. Bueno, hay más. Ahí más, está pero... el que le lamente. Sí. Ay, el que... Poli, ay, sí, claro. Puta, güey, pero el ídolo de la chingada en la vida. O sea, la esposa le pone el cuello. Sí, ¿qué tal? No, eso está mejor, muy bien. Pero su mejor bien. Amigo, este... ponchando a la esposa. Y yo me la estoy ponchando, güey. Sí, no. Pero es que eso está muy bien. Y precisamente yo creo que ahí entra la característica de Heroes, que se parece más a los superhéroes de Marvel que algo que platicamos ya en la comida. Exacto. Que a los superhéroes de DC. O sea, esos güeyes tienen problemas claro. cotidianos. Problemas así, cotidianos cabrones. Y muy cabrones, ¿no? Pues este güey, ahora sí que con su poder es su maldición, ¿no? Sí, porque claro. se entera de cosas que no my quisiera power enterarse. Is my curse. My power is my curse. Pero Sylar. Bueno, Sylar, yo creo que sí es un... Puede llegar a ser un gran villano. No creo a que mí haya estado, parece que sí lo... No bueno. creo que haya estado tan chingón en esta, pero me llama mucho la atención la manera en que... O sea, el relojito, el efecto del relojito, así que eso... Porque el güey sabe cómo funcionan las claro. cosas. Es un güey que analiza. O sea, es un güey muy metódico. Es un tipo muy metódico, exacto. Pero también es un tipo bien sanguinario. O sea, no, bueno, la primera escena quita los poderes. No, pues donde vemos donde tirado ahí a Isaac Méndez en cuando Giro va al futuro, exacto. Sí, sí. Dices, ay, güey. Yo vi esa escena y dije, esto se está poniendo medio cabrón, ¿no? Sí. Y es el primer capítulo. Es el primer episodio, exacto. Y es el primer episodio, entonces está cabrón. También yo creo que el hecho de que sea exactamente la contraparte de Peter Petrelli va a dar para ciertas cosas en la segunda. Exactamente. Temporada. Sí, sí. Exactamente, porque es tal cual, o sea, él también puede absorber los poderes. De otras maneras, pero... Pero absorbe los poderes vía cerebral o... Sí, sí. Porque no sabemos todavía. Porque les quita el coquito. Sí, sí. Pues qué tal cuando mata a la amiga de... Bueno, digo, pero a ver, ya estamos spoilereando. A ver, Sara, ¿no la has visto? ¿Tú en qué vas, Adita? Yo no sé si esté bien. Ya me sentí mal. Decir tantos spoilers. Pues no sé. Yo no sé. Como 50 spoilers. Ya les puedo spoiler. Yo voy en el quinto capítulo de la segunda temporada. Fíjate, se los está spoilerando. Yo los puedo joder. Pero a ver, en México, ¿en qué va? En México se está transmitiendo. Se está transmitiendo por Canal 5. En Universal, ¿no? Todos lo hemos visto. En Universal y en Canal 5 se está pasando. No, pero es que, a ver, la neta. A los que nos interesa ver esas cosas, las vemos en inglés. Las consigues como sea. Ah, bueno. Hasta piratas. Digo, yo no... Sí. No consumo piratería, no, pero malo, consumo, es pero, malo. Digo, estarán de acuerdo que... Me consta que tengo todas mis temporadas originales de todo lo que me interesa. Bueno, sí, exacto, nada más sí, por sí. eso. Pero sí, digo, si lo quieres ver en el momento, pues si lo claro, consigo. Sí, si lo quieres ver en el momento, ya te lo no queda de otra que... Y como dato geek, Sophie, de Carnival, es la detective del FBI de... Ah, por supuesto. Del FBI de. Sí, no me acordaba de eso. Allá préstenme Carnival, no sean de paria. Gran serie. Por favor. Fíjate que no hay que hablar de Carnival, aunque no tuviera absolutamente nada que ver con los cómics, pero creo que valdría la pena hablar de Carnival en algún podcast. Futuro, sí, ¿no? Porque de verdad que es una serie que también está bien buena. Sí. Pero bueno, regresemos al mundo de Heroes. O sea, finalmente, lo que nos queda claro es que son personajes que son muy parecidos a los héroes de Marvel porque tienen problemas, mundanos, ¿no? Entonces. Aunque lo raro del asunto es que DC va a sacar el cómic de Heroes. Claro, porque a ver, recuérdame algo. Jeff Lev está escribiendo la serie. Ajá. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Pues es que es gente, así son exclusivos de DC. Uh-huh. Tanto él como Tim Sale. Pero exacto. Que es el que está haciendo las pinturas. Que es el que está haciendo las pinturas, exacto. Ajá. Pero aquí lo raro del asunto es que es como... O sea, es como una serie, pues, Marvel. Es una serie como con conceptos Marvel. Y tiene muchas referencias. ¿Sí? Y sale Stan Lee, de hecho. Sale Stan Lee en un cameo. Fíjate, ahorita me estaba acordando de una escena que es cuando están en Las Vegas giroyando, que es cuando ya están a punto de perder el último, pues ya la última ficha. Y giro, pues, para el tiempo y te acomodo y todo, ¿no? Entonces ya de pronto que este güey ya gana y dice... Y como se me dice, güey, no mames, qué buena suerte tengo. El otro güey le dice, no, güey, fui yo, güey, es una mala persona, güey, no mames. O sea, yo no sigo el camino del superhéroe. Y pues el otro güey le dice, está, a ver, güey, te lo voy a poner de esta manera. ¿Qué acaso Spider-Man, cómo se llama? ¿Qué acaso Peter Parker cuando vende fotos de Spider-Man al Bugle le está haciendo trampa? Y tú se queda pensando así, ¡ah, vamos a seguir jugando! Síguele. No, porque finalmente ya son como referencias como muy clavadas que a todos los que nos gusta como este mundito, creo que sí está... Bueno, hay, como bastante sí está muy chido, chidas, bueno, ¿no? Hay referencias a todo, a Star Trek. Sí, hay, claro. Hay cuando, dos cameos. Cuando giro hace esto. Así de yo nunca te vi ningún capítulo de Star Trek. Es el saludo vulcano. Sí, el saludo vulcano. Bueno, sale ¿cómo se llama? ¿Sale? Josh Takei. Ah, claro. Sale Josh Takei en la serie, que, bueno, para quienes no se lo sepan por nombre, es el señor Sulu. Ajá. Si alguien de ustedes ha visto Star Trek. Star Trek. Hay como que muchas referencias así pequeñitas. Sí, a todo el, todo el mundo. En todo el mundo. O sea, hay de repente por allá hay un cómic por ahí en alguna mesa. Hay ciertos detallitos en toda la serie que son muy bien apreciados por el geek promedio. Por el geek promedio. Pero fíjate, ahorita ya hablamos como de las bondades de la serie. Ah, eso. Ah, bueno. Pero tampoco es la serie. Creo que la serie es muy chingona. Sí, si la vemos con ojos geeks, ¿no? Y si no nos ponemos exquisitos. Porque sí tiene muchos detalles yo le voy a poner así un detalle, ¿no? Hay un momento en el que buscan los cuadros de Isaac Mendes, ¿no? Porque están vendidos, perdidos, como sea, ¿no? Los tiene una colección privada. Hay un cuadro en especial que hay que encontrar, ¿no? A Isaac Mendes lo tiene a su dealer, que es, no me acuerdo cómo se llama. Linderman. Ah, no. No, ¿Simón? Tiene un dealer. Simón, ¿no? Sí, es un dealer. Sí, aparte, ¿no? Y aparte de Peter, ¿no? Sí, también de Petrelli. Hijo. Bueno, entonces, este es un dato así, pues les digo, es como ponerse muy exquisito, pero el asunto es que todos los galeristas, todos los dealers del mundo del arte, tienen un archivo fotográfico de todo lo que venden y de todo lo que promueven. Entonces, claro, al momento en el que dicen, oh, ¿dónde está esa pintura? Consigámosla, busquemos al coleccionista. Yo inmediatamente dije, bueno, pues Simón es la dealer, ella debe tener un respaldo fotográfico. ¿Para qué van a buscar al coleccionista si ella tiene el respaldo fotográfico? Lo cagado es que después sí lo hay. Lo cagado es que después dice, sí hay. ¡Ay, güey! No, claro, yo las siempre fotos. Lo tengo. Entonces, ese tipo de detalles, digo, creo que no hay que tomarlos en cuenta porque entonces empiezas a dejar, bueno, dejas de divertirte. Sí, no, y sí. Si obviamente empiezas a compararla con otras series tan exquisitas como Carnival. Sí, también. Sí, ahí que tampoco va por ahí, ¿no? O sea, que tampoco Heroes va por ahí, claro. O sea, pero sí, creo que Heroes sí hay que verla así como en la onda del desmadre y de... Es una muy buena serie pop, o sea, no hay que verla de otra manera. Digo, por algo no está en HBO o en otro canal, en NBC, está en Universal Channel en México. Sí. Es una serie muy divertida. Sí, eso. Si te sientas a verla, así, es como ir a ver Transformers o ir a ver cualquiera de esas películas, ¿no? O sea, no vas esperando encontrar la mejor dirección del mundo ni las mejores actuaciones del mundo. Sí, no, para buscas nada. Divertirte, buscas la referencia a nerd, ¿no? Y está muy bien, en ese sentido está excelente. Excelente, está muy bien. No, y sabes qué parte es interesante que a mí me gusta, cómo presentan el título de cada episodio. O sea, sí, que siempre lo ponen como en diferentes lados. Y encima de las cosas. Y como claro, encima de pues las es cosas. Esa es una referencia de cómic. Es una referencia de cómic. O sea, y de hecho, creo que muy, muy de Will Eisner y específicamente de Spirit. Como de Spirit. Ajá. Exacto. Pero sí, bueno, no. Otra referencia en los cómics. Pues tiene como mucha referencia. Y pues además, todos los que no la hayan visto, todos los Marvelitas que no la hayan visto, cómprenla o réntenla. Porque ya... Consíguenla como sea. O consíguenla como sea, porque de verdad que sí vale la pena ver. Sí, claro. Sí, no, o sea, la pueden rentar completa como en 100 pesitos. Y creo que tienen como una semana para verla, ¿no? Y tienen como una semana para verla. Entonces, yo como no la encontré la renta, pues se me entró la calentura, pues yo me la compré. Pues sí. No, yo también ya me la compré. Pues yo dije, demonios, ¿no? Yo no la he comprado, tal vez más adelante. Porque No. Sí, la vi pirata, pero miren, por ejemplo, mi serie es favorita. Pregúntale quién le pasó los episodios, güey. No, bueno. Ah, sí, también acá el joven Lex me hizo el favor. favor, ¿no? De pasarme algunos episodios. No hagan eso, amiguitos. Qué horror, ¿eh? Pero no, bueno, es que yo series que sí he comprado originales de inmediato, todas las temporadas de The Shield, por ejemplo. Pues que ya se va a mochar, ¿o qué? Sí, claro. Pues ya voy aquí a empezar a repartir. Sí, series. Carnival. Carnival. Ajá, ¿no? The Shield. Creo que están bien buenas. Se va a aplastar Oz a... Ah, Oz también está buena, ¿no? Oz no la he comprado, fíjate. Ah, yo pensé porque que es muy cara la edición región 1. Ese codo, cabrón. Espérame. Usted tiene dinero. Hijo. O sea, bueno, este cuesta es un, $100 dato cada temporada. Este es un... Wey, ay, son 6. Ay, usted tiene... Bueno. Este es un dato, perdón. ¿Cuánto le costó? Ay, hijo. Es un dato del maestro perro triste. Es un dato del maestro perro triste. Su tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito del maestro perro triste está decorada con Hellboy. Sí. Ese tal, es un gran dato del maestro. No, bueno, es una gran ya referencia. Es referencia. Entonces, si ustedes ven, es de la de débito de Santander. Ah, sí, de Santander. Si ven a alguien que paga, si ven a alguien que se parece al despiadado Ming y paga con la tarjeta de Hellboy. Es el maestro perro. ¿Y no es Guillermo del Toro? Y no es ni Mike Mignola. Ni Mike Mignola. Ni Ron Perlman. Yo creo que ni ellos traen. Yo creo que Ron Perlman sí trae una, ¿no? Pero yo creo que Ron Perlman sí trae máscara, ¿no? Oigan, por cierto, visiten el sitio de Hellboy porque ya está actualizado. Ya está actualizado. El Golden Army. De la película. Golden Army. Pues bueno, muchachos, vean Heroes. La verdad, sí está buena. Sí, sí está buena. Y yo creo que a todos los que pongan los cómics de Marvel, yo creo que les va a gustar bastante. Yo creo que, sin temor a equivocarnos, yo creo que Hiro Nakamura va a ser su favorito, pero visualmente yo creo que la porrista ahí... No, pues, ¿cómo no? Ahí la porrista. Y ya hay nueva carne, ¿eh? La segunda temporada. ¡Ay, nueva carne! ¡Ay, nueva carne! ¡Ay, nueva carne! ¡Ay, nueva carne! Sí, ya llegó el ganado. Ya llegó el ganado. Ya llegaron las cabezas. Sí, sí. Bueno. Pues bueno, pues maestro, muchísimas gracias por compartir este bonito podcast. Este bonito podcast. No, pues siempre es un placer. No. Oiga, gracias por compartir su espacio. ¿Cuál es? No, no, no. No, pues muchas el editor gracias. Invitado de Marvel. No es también. Cierto, no soy editor de nada, no le crean a Giovanni, no. Nada más los estábamos molestando. Sí, güey, sale que tal saliendo de aquí te van a apuñalar. No, pues ay, imagínate. No sé, así. Claro, pues. No sé, pues es que no sé, te quieren tanto. Creo. No, y a mí me odian tanto, imagínate. Pues no sé, eso tampoco lo es, sé. Es pero... que es una cosa del bien y el mal. Sí, sí, sí, sí, somos el yin y el yang. Y hasta ante esto yo me puedo despedir nada más con una frase que es... Oh my. No, ahí va. Mejor la otra, mejor. A ver, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? La de Hiro. Ah, claro. Ah, yo me voy a despedir, cabrón. Dos, tres. ¡Ya está! Esto fue Bullpen. El podcast oficial de Marvel México. Con Giovanni Arevalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.